Cada que Don Luis despierta, por ahí de las 9:30, se queda otros 10 minutos sentado en la cama en la que se supone que descansó. Se pone de pie ahuyentando la pereza, bostezando con frases altisonantes diciendo ya es tarde y miren su muñeca el viejo reloj. Ignorando almuerzo y regadera, ha encendido ya el televisor, se dispone a ver el noticiario que por el horario ya es repetición. Encuentran a 3 sin vida y hubo balacera ayer. Hayan 2 decapitados, no identificados, golpean a mujer. En las internacionales, lejos hubo un gran temblor. Atentados terroristas para los cambistas, el dólar subió. Me queda la incertidumbre si a Don Luis esto sirvió de haber aprendido tanto y encontrarse al día en información. No soy quien para consejos, eso lo dejo a los viejos. Sin embargo, recomiendo sentarse temprano, pero justo frente al televisor. Sin prender el cinescopio, se reflejará tu rostro. No son claros ni tus rasgos, mucho menos ese brillo de tus ojos podrás notar. Aunque trates de acortar distancia y cerrar párpados para enfocar, no será clara la imagen tuya, quizás mucho influya tu pensar y actuar. A 3 le salvan la vida y hubo un gran concierto ayer. Ya son más enamorados que sin ser casados, ya tienen bebés. En las internacionales, México ayuda brindó. Ya menguó la delincuencia y anoche también ganó la selección. Solo tengo la certeza que Don Luis reflexionó. Trata de aclarar tu vida y haz buenas noticias para la televisión.